Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Curación de la suegra de Pedro. En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y de Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron a Jesús de ella. Se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Le desapareció la fiebre y ella se puso a servirles. Al atardecer, cuando se había puesto el sol, comenzaron a llevarle a todos los enfermos y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpaba en la puerta, y curó a muchos que padecían diversas enfermedades, y expulsó a muchos demonios, y no les permitía hablar porque sabían quién era. De madrugada, todavía muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí hacía oración. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te buscan». Y les dijo: «Vamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique también allí, porque para esto he venido». Y pasó por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Curación de la suegra de Pedro. Mira que te he venido hablando horas enteras, días, de grandes comentarios en mis meditaciones, y aún sigues dudando de la fe. Estoy pensando en dejar de hacer las meditaciones del Evangelio, porque vino Juan, que ni comía con publicanos y pecadores, ¿recuerdas? Sí, sé que recuerdas este pasaje del Evangelio. Y te digo, si los sacerdotes no hablan de sexo, decís que no enseñan bien, que no os comprenden la vida y no sabéis qué hacer y pecáis por no saberlo. Vengo yo, como otros, y os cuento y os regaño y decís mal de mí. ¿Qué queréis? Algunos queréis no saber para continuar pecando. Os molesta que os regañe. Yo no soy sacerdote para los santos. Yo me hice sacerdote por vosotros, los pecadores. Y tú, no me llores. Sé que tú sí que me amas en el mismo amor a Cristo, a Dios. Por eso sigo aquí, contigo. Porque todos son los llamados y pocos los bienaventurados. Thank you. los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.